ausencia que me dura en el fin que se aproxima, duerme y reza. Acudiré si te oscurece, encontraré si te robará tu camino de extrañar. Al respirar, y ya no miento si me desgasto, ni si loco.